Prepárate que es la buena hora. Estamos iniciados, que suba la nota. Buena, soy Evelio Jaramillo Loaiza de la bella municipalidad de Yarumal, Antioquia, hijo de perra. Y me voy de remate con Marlon Capri. Y hoy, que no me esperen en la casa, que yo llego la otra semana por ahí el jueves. Me voy de remate pero sin Imelda, con 40 fufas la rumba es tremenda. Me voy de cachón, me voy de pichón, que cuca de remate el que me espera hoy. Me voy de remate pero sin Imelda, con 40 fufas la rumba es tremenda. Me voy de cachón, me voy de pichón, que cuca de remate el que me espera hoy. Me voy de remate con 40 fufas y a Imelda la dejo pegada en la escoba. Voy de zarandeo, de repichingueo, de huevos revueltos y del chupeteo. Hágale mamita, muévalo bien duro, baile por dance que aquí le tengo el tubo. Muévalo mamita, sacúdalo con ganas, que a todas les doy vuelta encima de la ruana. ¡Uy! Y muévalo que se le cuaja. ¡Uy! Y esta es otra producción de John Jairo Pérez y Marlon Capri de Medellín para el mundo. Y que coman yo la Imelda. Me voy de remate pero sin Imelda, con 40 fufas la rumba es tremenda. Me voy de cachón, me voy de pichón, que cuca de remate el que me espera hoy. Me voy de remate pero sin Imelda, con 40 fufas la rumba es tremenda. Me voy de cachón, me voy de pichón, que cuca de remate el que me espera hoy. ¿Cómo le quedó el ojito a Imelda? ¡Ay, hijo de puta! Que cómo me quedó, no, cómo le va a quedar. Oiga, culiseco, oiga. Pobre huevelio, lo tengo pillado. Va de remate todo ilusionado, pa' saber que lo mantiene cabecilla agachado. Él a esas grillas no les va a hacer nada, si Evelio mantiene la pólvora mojada. Y todas las que van con ese langaruto, pónganse de negro las tangas y los cucos, pa' pájaro muerto, cucaracha de luto. Tranquila Imelda, que si aquel no me funciona, pa' eso tengo 10 dedos y una lengua juguetona. Dicho mamacita, oiga esto. ¡Uy! Me voy de remate pero sin Imelda, con 40 fufas la rumba es tremenda. Me voy de cachón, me voy de pichón, que cuca de remate el que me espera hoy. Me voy de remate pero sin Imelda, con 40 fufas la rumba es tremenda. Me voy de cachón, me voy de pichón, que cuca de remate el que me espera hoy. Y si quieren borrachese, que cuca borracha no tiene dueño.